la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar. Honey, I'm home. Hola, ¿cómo les va? Se cae el cielo en el Centro Cultural, Político y Social Olga Vásquez. ¿Les agarró la lluvia? ¿Les volteó el nido? Estamos acá una vez más en La Casita Robada, programa número 23, transmitiendo desde 60, 10 y 11. Del otro lado del vidrio, como siempre, está Saba. Y bueno, La Casita Robada, como sabemos, es un programa en el cual conversamos sobre nuestras casas, con quiénes son, cómo son, con quiénes pueden ser. Y nada, este programa de hoy vamos a hablar un poco de pájaros y de nidos y aprender un poco también de los pájaros, porque estamos en una época un poco complicada en términos habitacionales, donde es como, no sé, vemos las inmobiliarias con frases tu inversión segura, invertí en ladrillos y todo lo que está pasando con alquileres, barrios populares y demás. Entonces, en el programa de hoy aprendemos un poco de los pájaros, que la vivienda es un derecho y el nido y anidar también lo es. me quedo sin voz, me voy a tener que destapar una birra. Qué problema, qué tema combinar birra con alfajores de chocolate. Y para hablar de este tema de nidos y casas y barrios y demás, tenemos una gran invitada el día de hoy que yo soy muy fan y la leo mucho. Me olvidé de presentarme yo. Bueno, como, pero nada que no sepan. Mi nombre es Novodia, soy un hornero corto de barro, una persona que alquila. Y para acompañarnos hoy en el programa la tenemos a Ana Carroso, que es una poeta entrerriana. También, bueno, ¿gestionás? ¿O qué? ¿Querés contarnos un poco del espacio queer de cine acá en La Plata? ¿O un poco de lo que haces? Sí, obvio. En la presentación empezó la entrevista, digamos. Como que pasó eso, no sé, me agarró la lluvia, estoy mojada y rara, o fin de año, no sé, ni idea. así que sí, empezó, ya empezó. Dale, ya estamos. Yo te sigo. Bueno, hola. Hola, ¿cómo andás? ¿Estás? ¿Qué bien. Tal? ¿Cómo te trata este viernes? Bien, bien, me trata bien. Llegué por suerte porque me trajo una amiga. Qué bueno. Y bueno, a este nido que han construido acá, ¿no? Que también es este estudio. Que es como un nido porque está como arriba de una escalera. Estamos acá como en una ramita del Olga. Tal cual. Bueno, y hablando de nidos y de espacio queer que me decías recién. Sí, formo parte del festival hace 8 o 9 años, un montón. Es un festival de cine sobre diversidad sexual y género que hacemos en La Plata. Yo me sumé desde la segunda edición, el festival ya cumplió 10 años. ¡Ay, 10 años! No sabía. Increíble. Genial. Increíble. Bueno, y yo entré al área de comunicación cuando casi no existía. Y bueno, ahí sigo. Soy parte de quienes hacemos sí, la edición y el trabajo de comunicación y las palabras en espacio queer. Para las ediciones y también para las actividades que siempre estamos haciendo a lo largo del año. Ahora van a sacar un libro, ¿no? ¿O sacaron ya un libro del espacio? Sí, estuvimos con la preventa Y bueno, nuestra idea es mandarlo a imprenta lo antes posible, que de hecho la preventa era una instancia obligatoria para nosotras, porque si no, no podíamos mandar a imprimir, porque los costos del papel sí. en especial están por el aire. Expropiese. Tal cual. Así que sí, pronto van a estar impresos ya. Es un libro que conmemora los 10 años del festival justamente. Y bueno, participan un montón de personas de distintas disciplinas, como bueno, Selva Almada, por ejemplo, con un fragmento de un texto. Hermoso. Ilustraciones de Cartoon Marica, de Latini. Mm. Ilustraciones también de artistas que no son argentines. Y también es muy federal el libro. Me gusta decir eso a mí porque... lo conforman personas de todo el país, incluso con una correspondencia que se ha generado también. Ay, me encanta. Hay cartas. Así que sí, es un libro objeto, además, porque tiene mucha imagen y muchos colores, y yo diría que es como un libro para tener y obsequiar. Así que si lo quieren, obviamente, pueden escribirnos. Así que eso, sí, pueden a dónde, arroba espacio queer, supongo, en Exacto. Instagram. Así que eso, regalen libros. Y además, eso, si no se dieron una vuelta todavía por el ciclo de cine, que es hermoso, que tiene cortos, largos, de todo un poco, competencias, es muy hermoso, se pueden dar una vuelta por el Cine Select de La Plata. Bueno, y siguen a arroba espacio queer. Y vos tenés un libro también, que es Todo Está Nítido Ahora, de Ediciones Tutuca. ¿Por qué el título? Te quería, ya sé que esto no estaba entre las preguntas que te mandé, pero esta tarde estoy haciendo todo mal, se ve. Bien. Así que podemos ir para donde queramos. Bueno, el libro se llama Todo Está Nítido Ahora. Y supongo que ese título tiene que ver con, en parte, un crecimiento personal relacionado a dejar la ciudad donde nací, que es Gualeguaychú, y venirme hace, bueno, cada vez que lo digo, digo que hace 10 años y es mentira, ya son 13. Ay, viste que a veces te estancás en una, por ejemplo, en una edad. Sí. Me bifurco levemente. Yo siento que mi hermano tiene 21 hace un montón de años y mi hermano ya cumplió 25, por ejemplo. Claro. Y eso me pasa con haber venido a La Plata, como que siento que hace 10 años que estoy y no, son más. Sí, es muy loco. El otro día una amiga hablaba de cuántos años hacía que egresamos del secundario y no lo podía creer. Yo realmente tuve como un momento de revelación, porque en La Plata es como que uno está así como con amigas y pasan los veranos y de pronto enero se vacía y de pronto empieza a llegar gente y pasan los años y no te diste cuenta. Sí, ¿cuántos eneros se vaciaron y, sí. y perdiste la cuenta? Tal cual. ¿Y cómo es tu casa acá en La Plata? ¿Qué la hace tu casa? Bien. mi casa es un departamento que no es mío, que es de una amiga. Lo alquilo. Es una casa que es oscura en gran parte del año, o sea, no recibe la luz directamente, o sea, no recibe los rayos del sol, luz recibe. Y en esta época yo digo que es la mejor porque a partir de fines de agosto, septiembre, empieza a llegar literalmente la luz. Mi gato lo disfruta mucho, al igual que yo, y como hasta marzo es el periodo más luminoso del departamento, o sea, que es el que más disfruto. Estás en el mejor periodo del año en tu casa en este momento. Tal cual, me agarraste en el mejor periodo para hablar de la casa, tal cual, porque en invierno es difícil hablar de mi casa. Estoy ahí hace, bueno, 4 años, 5, por ahí 5 te diría. Es una casa amplia, tiene pisos de madera. Viste que son datos que parecen... no sé, superficiales, pero el piso de madera le da algo de calidez. Totalmente, al ambiente. Sí. Las paredes son blancas, tengo un patiecito con un montón de plantas. Eso también es muy importante. Muy importante, sí. Porque puedo ver verde a pesar de ver una pared. Uh-huh. Y tengo gran parte de ese patio copado por una especie de maceta grande que me hizo como un terrario que me hizo una amiga que se llama Gusamar y le mando un beso. Me hizo como una combinación de plantas y una de ellas es rastrera, entonces me copó todo el piso, entonces no tengo pasto, pero casi no tengo piso tampoco, porque la planta empezó a moverse y ya yo casi que no puedo pisar esa parte. Entonces tenés como una especie de patio con verde autogenerado. Tal pero cual. Que igual te da cosa pisarlo. Salgo, pero en puntitas de pie. Claro, en puntitas de pie por la casa ando. Está bien. Y con respecto a... al programa de hoy que tiene que ver con el nido, bueno, todos los programas hablamos en relación con alguna frase o alguna conexión, algún nexo con la casa. ¿Con qué asocias la palabra nido? Porque yo pensaba antes de como arrancar con el programa que muchas veces se lo asocia con una cuestión de... no quiero decir maternidad o así, pero te lo digo, ¿viste? El nido vacío, el nido esto, y en realidad... anidar no tiene por qué tener que ver con eso, ¿no? Como, no sé, ¿qué es un nido para vos? Yo creo que un nido es un lugar donde hay una parte o encontrás una parte de tu historia, ¿viste? Qué lindo lo que dice nuestra invitada. Y por ende es una especie de casa rodante, el nido, porque, uh-huh. bueno, como a la historia te la llevas con vos y a la vez la historia queda... uh-huh. alojada, por así decirlo, las personas con las que vas compartiendo la vida. Uh-huh. Me parece que, bueno, ahí está la conexión que se hace, entonces una después puede como revivir esa sensación de hogar barra nido cuando se encuentra con esas personas que le traen lindos recuerdos asociados uh-huh. a la propia historia, ¿no? Cómo ser, estar con tu mamá en tu casa, no por eso, uh-huh. por más que no hayas crecido, por ejemplo... por así decirlo, con tu mamá en esa casa y capaz que vos te sentís en casa, por más que estés en otro lugar. Mm. Y creo que eso es porque está asociado a, bueno, a lo emocional, a la historia, a los recuerdos, ¿no? El nido son las personas, así, para tal vos. Cual. ¿Y tenés algún ritual que te encante hacer en tu casa de desayuno o de lo que sea, o algún objeto que traslades de casa en casa y que te sirva para decir, bueno, llegué? A ver, te podría decir que, bueno, los libros siempre los mudo y además están bastante presentes porque los distribuyo en la casa. No tengo una gran biblioteca, uh-huh. Digamos, como física, están, ¿viste? Están por ahí. Están como... hay pilitas en la mesita de luz, hay pilitas en el mueble, hay pilitas en otra mesita de luz que cumple una función de... Está no bueno sé, eso, como, porque de alguna forma lo socializás, ¿no? Como que... quien venga a tu casa está a disposición. Sí. Te deben robar muchos libros. Y no me debo dar cuenta. Claro, sí, sí, te están robando. No te, están... Entérate, te están robando. Así que, mirá, y hablando de esto que hablábamos de, bueno, la cantidad de años que hace que estamos acá, ¿no? ¿Por qué crees que seguís eligiendo La Plata? O bueno, no sé, también cómo tu primera casa en La Plata, ¿cómo era? Si querés compartirlo, no sé. La primera casa donde viví era un departamento espantoso en calle 119 y 63. Yo me había venido a estudiar abogacía, por ende no me quedaba muy cerca. Yo también me vine a estudiar abogacía. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? Pero, ¿qué pasó? Te juro, Saba. Eso quiere decir que ninguna de las dos se recibió. Esa claro. oración que acaba de decir. Por lo menos, va, yo no me recibí, ¿vos te recibiste? No, me di cuenta. Hicimos otras que nos dimos cuenta, sí. Nos dimos cuenta. Sí. No me iba mal, había una cuestión espiritual ahí funcionando, no sé cómo... No era mi lugar, sentía yo, no. Cual, y tampoco cual. La disciplina, uh-huh. no. Bueno, y en esa época yo vivía con mi hermano y un amigo de mi hermano, ellos estudiaban veterinaria, entonces el departamento les quedaba muy cerquita. Y digamos que cumplí mi estadía ahí de 2 años y después nos mudamos a otro con una amiga y con mi hermano y todo mejoró. Como que no había en ese primer departamento un apego, si querés, como una no, cosa... No había un apego. El mayor apego que tenía era a un cobayo que había adoptado y que vivía conmigo en una piecita minúscula con piso de alfombra. Imagínate lo que era eso, o sea, un microclima interesante, por no poner otra palabra. Claro. Así que por suerte nos fuimos de ese departamento. ¿Cómo es tener un cobayo de mascota? Siempre tuve gatos, perros, esas cosas. Alguna vez teros que levantaba a mi papá como de las vías y que se quedaban en casa, pero viste cómo es el tero que después te ataca, flasha que le estás invadiendo su territorio y es como, pero mirá que yo también vivo acá, o sea, bueno. No. Pero el cobayo, ¿qué onda? ¿Qué tal es? ¿O qué tal era? El cobayo que yo tenía era muy apegado y vivía en la capucha de mis buzos, o metidito adentro de las mangas de los buzos cuando eran amplias, o si tenía buzo con canguro, estaba ahí adentro. ¿Sabías siempre en cuál manga estaba o te pusiste el cobayo sin querer algún día? No. sabía, solía saber en qué manga estaba, no mento. Y mirábamos la tele juntos, sí. Sí, pasábamos tiempo juntos. Siempre que estaba en mi casa lo tenía encima. Sí. Qué lindo. ¿Qué nombre le pusiste al cobayo? No te puedo mentir y no me acuerdo. Ah. ¿Le habré puesto nombre? Lo podemos dejar como quizás una pregunta. Quizás no era importante. Hay mascotas que, no sé, que tenés un vínculo re lindo, pero el nombre no es importante, qué sé yo, por X motivo. Tal cual. Bueno, me lo olvidé por otros motivos. También. Pero no, le tengo cariño, pero no recuerdo su nombre. Y ahora tenés un gato. Ahora tengo un gato, sí. Sí, tengo un gato que se llama Alex. Que es el que más disfruta las plantas del patio. Claro. Él sí las pisa. Él sí las pisa, pero sí por puede. Supuesto, con total impunidad. Obvio. Como todos los gatos. Bueno, ¿te parece si escuchamos un tema? Claro. Tenemos el primer tema en relación con este tema de hoy, del nido, es La milonga del hornero de María Elena Walsh. Así que lo escuchamos. Pasto verde, pasto seco, en San Antonio de Areco, el hornero Don Perico hace barro con el pico. Pasa un gorrión y saluda, no necesitan ayuda. No precisamos ladrones, le contestan los pichones. Cuando el nido está acabado, dan un baile con asado. Doña Perica la hornera baila zamba y chacarera. Doña Perica la hornera baila zamba y chacarera. Vuelve el gorrión atorrante, vestido de vigilante, haciéndose el distraído, roba amiguitas del nido. ¡Papá! Gritan los pichones. ¡Han entrado los ladrones! Don Perico ve al gorrión y lo obliga a ser peón. Doña Perica lo llama y lo toma de mucama. Los pichones de niñera que les dé la mamadera. El gorrión lava y cocina, barre, plancha, cose y trina. Miren, miren qué primor, un ladrón trabajador. Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo por Radionauta 106.3, radionauta.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Las cosas. Siempre con las cosas. La ropa, los platos, los huevos duros, el agua de la canilla, los juguetes tirados. Lo caliente, lo frío, lo suave, lo pesado. Las cosas que entran en una mano. Eso es lo que tengo para armar un mundo. Roberta Yanamico. ¿Está? ¡Ah! es que no escucho del todo la cortina, no sé si es que... Bueno, escuchábamos el poema Las cosas de Roberta Yanamico, que dice: lo frío, lo caliente, las cosas son lo que tengo para armar un mundo. Y bueno, pensando un poquito en eso, en las cosas chiquitas que nos sirve para anidar en lugares y para poder estar en lugares. No sé, pensando quizás en las plantas, o bueno, en los libros, en poder prender un saumerio, en tener una taza grande tipo sopera donde tomarte un café demasiado grande. No sé, ¿con qué cosas armas un mundo vos, Ana? Con un cuaderno y una lapicera, con eso que tenés a la mano, que es un lector digital. Tengo un Kindle en la mano, un libro electrónico, que fue la mejor compra que pude hacer en la pandemia. Divide aguas, ¿no? El hecho de ser lectora de libros físicos o de digitales. Yo banco las dos, porque siento que en ese librito cabe un mundo, justamente. Sí. Yo banco la piratería, me pasa eso. Me gustan mucho los libros en papel, pero también poder piratear libros... Perdón, no sé si tenía que decir esto o no, pero poder tener una bibliotequita o poder... después, me gusta mucho comprar los libros que ya leí y me gustaron. A veces también me gusta comprar alguno y que me sorprenda, pero digo, no sé. O sea, lo lees primero en digital lo leo y primero, si te gusta... Y si me gusta, lo compro. A veces no lo compro porque a veces estoy seca y eso es lo que me caga, pero bueno. Yo alguna vez empecé a hacer una lista de los libros que había leído en el Kindle y que me gustaban para en algún momento tenerlos físicos. Y lo que pasa es que, bueno, el papel está muy caro, etcétera, entonces sí. Se vuelve... Un sueldo imposible, sí, pero quizás algún día tengamos nuestra biblioteca física sí, con todos nuestros libros, pero no pirateados. Con todos los libros que nos gustaron, exacto, sí. Pero está bueno igual esto de que anotes los títulos y demás, porque si no después una se olvida. Pero decías esto del cuaderno y la lapicera, como para escribir, supongo. Y me contabas antes de arrancar que escribías más cuando te estás trasladando que cuando estás en tu casa. Sí, ¿cómo es eso? Eso te iba a decir. El celular también. O sea, no sé si me gusta decirlo, pero creo que el celular es bastante vital para la dinámica a la que me acostumbré en cuanto a la escritura. Que tiene que ver con escribir más en movimiento que en mi casa. A veces me pasa eso, o que me tengo que ir de mi casa para escribir. Por suerte no me pasa siempre, porque si no sería imposible. Claro. O estaría todo el tiempo afuera. Pero me pasó que pasé varios años trabajando en Capital y en ese momento, mientras empecé a trabajar, estaba terminando la carrera y había empezado mi proyecto de tesis, que también era un libro, entonces no tenía tiempo durante la semana para sentarme a escribir porque, bueno, en parte, gran parte del día se me iba en el viaje. Y lo bueno era que... No sé por qué, algo me pasaba con el tren Roca, no sé si era el ritmo del andar del tren, la música que se genera ahí adentro, pero sí, eso puede ser. Algo se me activaba y empezaba a escribir entonces cosas en el celular, y yo creo que más de la mitad la hice desde el agua en el costera. Más de la mitad, hay que hacer una tesis en el tren, pero estás preparada para la vida por completo. Es difícil medirlo, es pero... Una tesis, no un seminario, una tesis. Bueno, igual hay que aclarar que la tesis tiene una parte teórica, por lo menos en mi facultad que estudié comunicación social, una parte teórica y una parte práctica. Entonces yo lo que hice fue la parte práctica, no es que me ponía a citar con las normas APA en el tren Roca. Pero igual porque... yo creo que es muy estimulante el tren Roca, entre la música y también los lo que se ve a través de la ventana, esas enredaderas, viste, como violetas, que no me acuerdo, ojo de poeta se llaman, no, ¿cómo se llaman? Es naranja, sí, ¿cómo se llama la violeta? Santa Rita, ah, pero es la, claro, bueno... ¿Puede ser la Santa Rita? Puede ser, sí. Bueno, eso. Sí, es lindo el paisaje. Y después, en tanto se te va haciendo cotidiano, ya lo conoces, digamos, y tampoco es que te distrae, sino es como estar en una especie de casa rodante, ¿viste? Como decíamos al comienzo. Y desde ahí algo me quedó asociado con que si estoy en movimiento o estoy viajando... Muchas veces ese es el momento en el que ya sé y me programo que voy a escribir tal cosa cuando me suba al Costera. Eso me pasa mucho. Ahora que ya no viajo, por ejemplo. Y ahora que no viajás, ¿cómo lo gestionas? Porque es mucho más difícil. O sea, qué sé yo. Porque contás viajando, más allá de que después estás agotada porque fuiste a laburar. Va, no sé, al menos yo estaba agotada laburando en Capital todos los días en un momento. Pero contás con esos tiempos muertos o que después son tiempos destinados a eso. Cuando no lo tenés, ¿cómo te los buscas para no terminar tomándote unos mates con una amiga y que se vaya todo al carajo? Sí, eso me pasa si no lo controlo, el terminar tomando mates con una amiga en vez de sentarme a escribir. Cuando no tengo, por ejemplo, la excusa del viaje, salgo a andar en bicicleta. Siento como que esa es mi manera de no sé qué es lo que me pasa ahí, pero es como mi momento de movimiento y de pensamiento. ¿Salís a andar en bicicleta y en un momento parás, escribís? ¿O escribís andando en bicicleta y ya me caigo muerta acá? Porque ya un nivel de tonicidad y de no sé qué. Deporte de riesgo. Claro. No, ando en bicicleta y después vuelvo e intento sentarme. Poner en palabras lo que pensaste. Sí, lo cual es muy difícil. Viste que en tu cabeza suenan súper lindas las cosas. ¿No te pasa que después llegás y querés bajar eso y decís, yo no lo pensé de esta manera, esto sonaba lindo en mi cabeza, ¿qué está pasando? Claro, sí, yo soy lentísima para escribir y ni siquiera es que eso quiere decir que después hay algo necesariamente bueno, o sea, lenta, no sé, como que, no sé, procesos lentos y bueno. ¿Vos escribís en tu casa? Sí, pero mi problema es que me dan muchas ganas de escribir en mi pueblo y es un tema porque ya no estoy ahí, no vivo ahí, pero hay algo en la tranquilidad de saber que no tengo ningún lugar a donde ir, no es que no haya cosas que hacer, pero bueno, hay menos eventos sociales y así, y entonces me estimula y me, no sé, hay algo del paisaje del campo así como pampeano que me sirve un montón, y entonces es aprender a escribir en otros lugares para mí. Claro. Es como eso me pasa. y esto, te quería preguntar, estuve leyendo tu libro y hay como varios poemas del barrio y las amigas y así, como, no sé, cómo se construye un barrio, cómo es tu barrio, si tenés vecines con los que hables o esas cosas. Bueno, vos hoy me preguntabas sobre La Plata y qué era lo que me llevaba a mí a elegir todavía estar acá. Y yo creo que eso tiene que ver con las amistades, con las relaciones que tengo acá. No sé si es realmente la ciudad la que me retiene, entre comillas. Cada vez que pienso en irme, pienso en la gente a la que no vería en lo cotidiano. Y un poquito me echo para atrás y vuelvo a pensarlo, sobre todo con esto que te decía de que me gusta andar en bici y que el tránsito es cada vez más apabullante. Pero sí, la amistad y el amor, ¿viste? Sí. Con mi barrio me pasa que vivo en el centro, porque el departamento que alquilo está ahí simplemente, no porque lo elija. Tengo una vecina, te podría decir que tengo una vecina amiga. Me cuesta hacerme amiga de la vecindad, sobre todo porque casi no me veo con nadie y además la gente en el centro simplemente circula. Claro. Viste, no, siento que en barrios más periféricos por ahí la gente sí o transita por otros motivos. El centro es muy de gestiones, entonces muchas veces la gente que te cruzas ni siquiera es tu vecina. Sí, aparte el centro de La Plata tiene esta cosa de que funciona de día, pero es muy estudiantil, entonces de noche medio que se apaga, no sé, es... Tal cual, es muy administrativo además. Sí. Así que quizás mi fuerte no es la vecindad. No ser una vecina simpática. No, más allá de la simpatía, digamos, lo saludo siempre al chico que tiene el pet shop en la cuadra, eso sí. Le mandamos un pero beso. Pero no podría decir que soy su amiga. Claro. Pero sí, pero sí, bueno. Total, lo que decís de la plata. Para mí la plata también son las personas, porque quizás me serviría un río, no estoy desmereciendo Punta Lara, pero por ahí me serviría otro río y esas cosas, pero es muy difícil. Y sí. Hay muchos afectos. Es como una ciudad en la que es muy posible vivir entre afectos, yo siento, no sé. Tal cual. Sí, creo que un poco conserva algo del ritmo de la ciudad chica, o a pesar de que no lo es, o de estar conformada por gente que viene de ciudades más chicas. Claro. Y con mucha intención de quererse entre sí. Viste, uh-huh. por ser, creo, una ciudad universitaria. Digo, yo por lo menos soñaba con irme de mi casa un poco cuando uh-huh. era chica. No es que la pasara tan mal, pero sí soñaba con tener amistades. Claro. O sea, quería irme y ver a qué personas conocía fuera de Gualeguaychú, que uh-huh. es donde nací. Y me encontré con eso, con que había mucha gente que tenía las mismas ganas que yo. Uh-huh. Entonces sí, ahí es cual. Como, bueno, es poder encontrarse, ¿viste? Y me gusta lo de intención de quererse, sí, es tal cual. Y es un poco Leo Mattioli también, me gusta eso. Si está, ¿qué es el siguiente tema? No, mentira. Trayendo a León a pensaba, la mesa. Pensaba que quizás por ahí podíamos leer algo. Vos habías traído Obvio. Algo, yo también traje algunas cosas. ¿Nos querés contar qué trajiste y por qué? Dale. Traje un libro de Leila Guerriero, que como te decía antes de entrar, era el libro más chiquito de los que me gustaba para traer y que me cabía en la riñonera uh-huh. en este día de lluvia importante, para que no se me mojara. Criterio, sí. No me podía traer el Kindle porque corría riesgo. Y se llama Teoría de la Gravedad y es un libro que reúne columnas escritas por Leila y publicadas en el diario El País a lo largo de varios años. Y encontré una de las columnas en donde ella habla de un departamento donde empezó con su oficio de periodista y lo describe levemente, entonces me pareció que podía leer un fragmento acá. Dale, cierre. ¿Querés que lo lea ahora? Sí. ¿Querés? Sí, ahora estaría bien. ¿Qué es un fin? ¿Qué es un principio? Cuando el niño era niño, decía la voz del poeta en la película El cielo sobre Berlín de Wim Wenders, no tenía opción sobre nada. No tenía ninguna costumbre, se sentaba en cuclillas, tenía un remolino en el cabello y no ponía caras cuando lo fotografiaban. He vuelto, solo para escribir, al departamento donde todo comenzó, al sitio donde viví con una planta de jazmines como toda compañía. Aquí, hace años, mirando a través de esta ventana por la que ahora miro, en un febrero de infierno, con paro de metro y calor de 40 grados, en jornadas que iban de las 7 de la mañana a las 12 de la noche, apenas interrumpidas por siestas crucifijas de 20 minutos, escribí un libro, el primero. Aquí, antes de eso, me hice periodista tecleando con jactancia en una letera portátil que aún conservo. Aquí canté a gritos con amigos salvajes canciones que hablaban de nosotros, de nuestra soledad y nuestro tedio. Ahora no hay nada, salvo el aroma de las casas cuando están vacías durante mucho tiempo. Un olor al fondo de la vida, el olor seco que dejaría el mar si se retirara del mundo. Puedo contar los objetos que traje, un cepillo de dientes, un dentífrico, un jabón, una toalla, un vaso, un tenedor, un escritorio, una silla, la computadora. No hay adornos, ni libros, ni lavarropas, ni cortinas, ni alfombras, ni cama. No tengo nada porque nada me hace falta para lo que tengo que hacer. Mi tarea no necesita de adornos. Estoy sola con ese animal caprichoso, esa fuerza que me ha traído de regreso. La escritura, mi patria tirana. Aquí, después de haber estado en tantas partes y con tantos, permanezco, espero. Dejar atrás es ahora la forma de ganarlo todo. Regresar, la única forma de seguir adelante. Aquí, donde todo comenzó, escribo. Empiezo. Allá vamos. Qué curiosidad. Qué hermoso. No sé, me encanta todo esto de, primero esto de me hice periodista, como que pienso, o sea, por algo no seguimos estudiando abogacía, como quiero decir, esos lugares o esos momentos que cambian algo y que hacen que te pongas a hacer una cosa que se parece más a quien vas a ser más adelante, todo lo de las amistades, no sé, bueno. Tal cual. No sé. Sí, además de gestionarlo, de decir, voy a hacer tales cosas y eso me hará periodista. Uh-huh. tal cual, tal cual. Esto de dejar de atrás, ¿qué decía? Dejar atrás como forma de ganar. Ay, no sé, no me acuerdo. Algo de dejar atrás. ¿Era hacia el final? Dejar atrás es ahora la forma de ganarlo todo. Para pensar. Vivir en el presente. Qué lindo, hermoso. Bueno, yo tenía algunos tuyos, pero no sé si te da vergüenza que me ponga a leer poemas tuyos. No, no. Si estás bien con eso. Léelos tranquilas. Bueno. Marqué todo para el culo como siempre. Igual los estos hay como unos plastiquitos para que en realidad los puso Gonzalo, un amigo que vino a hablar de vecines en el programa número 4. Así que son de él. Pero bueno, leo uno. La luz del patrullero contra la persiana de casa proyecta un rayo acebrado que se nos imprime en la piel. Nada nos deja más tranquilas que nuestras propias dimensiones. Tengo la intención de poder controlar mi memoria emocional. Si todo depende del contexto, ¿quién puede asegurar que esto vaya a tener sentido en un futuro? Insinuar que el pensamiento es involuntario es irresponsable. Los amigos de un hombre rico tiraron un chancho al agua desde un helicóptero y rieron como niños admirando una piñata. El repudio fue instantáneo. Por momentos parece que jactarse en las redes sociales compensara nuestra ausencia en las calles. Una vez invité a una chica a cenar a casa y destapamos la botella de vino, golpeándola contra la pared. Fue una de esas situaciones que pueden ser un éxito o un fracaso absoluto. Hasta lo que creíamos indeleble termina desvaneciéndose. Al fin y al cabo somos eso, lo que la memoria decide mantener vivo. Bueno, no sé, este poema me parece hermoso. No sé, primero que me parece muy actual, de algún modo. Envejeció bien, ¿no? Por el momento en el que estamos. Y es el poema más pandémico que tiene el libro, yo creo. Es pandémico. Es pandémico. ¿Vos te lo imaginaste pandémico? Porque es verdad que no hay una afuera. Claro, claro, sí. Claro. Esto, te quería preguntar, como que lo que me gusta es esto de como las impresiones, seguirlo anotando, como que tiene algo periodístico. No sé, ¿sobre qué cosas te gustan, te gusta escribir hoy por hoy? ¿Qué es lo que te flasha del escribir? ¿Que estás como transcribiendo tu mundo, lo que ves? O qué, no sé. Bueno, tengo varias cosas, como todo periodista. Por un lado, a mí lo que más me gusta es escribir no ficción. Uh-huh. Que esto lo descubrí muy al final de la carrera y de eso se trató mi tesis, de hecho. Así que desde mi última materia en la carrera, por así decirlo, hasta ahora. No ficción tipo la novela de no ficción, onda tipo A Sangre Fría. Exacto, pienso eso. Sí. Que también puedes pensar en Sangre Fría o pensar en crónicas o perfiles de no ficción, uh-huh. digamos, de periodismo narrativo, viste, artículos de largo aliento sobre un tema, un personaje, un hecho, una problemática. Lo último que escribí fue un perfil de Sergio Denis, por ejemplo. Divino, ¿dónde se puede leer eso? Se puede leer si entran a mi perfil. Hay un link de Medium y ahí está el perfil disponible. Uh-huh. Mi Instagram es Ana Carroso. Yo sé que todos quieren saber un poco más sobre Sergio Denis y que van a leerlo. Tiene una vida muy interesante, más allá del final trágico que tuvo. También, bueno, tuvo momentos trágicos en su vida. Sí, pero mucha luz y muchos dramas a la vez. Uh-huh. Por otro lado, me decía si retrataba mi vida o si escribía cosas sobre mi vida. Estoy más enfocada en un proyecto que involucra a mi mamá. Te he escuchado. Vos me has escuchado porque yo he estado a veces en esos eventos. Vos ya sabés. empecé dándome cuenta de que mi mamá es una muy buena narradora y yo creo que ella no es consciente de eso. y además de que suele revisitar, digamos, los momentos de su vida y, uh-huh. y suele contar mucho cosas que le pasaron en su infancia, en su adolescencia, cosas uh-huh. familiares, anécdotas familiares o de primas, cosas que no sé por qué, pero siempre termina contando. Y en algún momento se me ocurrió grabarla. Entonces empecé a grabar las conversaciones con ella en el auto, en el supermercado, en la casa, en todos lados. Y ella sabe, ¿no? No, ella no sabe. Este es nuestro secreto en este momento. Todavía no le dije, estoy muy cerca de decirle, de contarle el proyecto. Y entonces empecé a desgrabar ese material y me di cuenta de que tenía muy buenos monólogos de mi mamá. Entonces lo que he estado haciendo, por un lado, en el taller de escritura que hago, es tomar esos monólogos y también mecharlos con narraciones que sumo yo, para ir armando un poco el relato de su vida. Y mi sueño, digamos, es que mi mamá se pueda descubrir un poco como la narradora que yo creo que es. Uh-huh. Y bueno, darle protagonismo a su vida. Y bueno, y eso es en parte lo que leo cuando voy a eventos, además de la poesía. Y después, de vez en cuando también escribo algún poema. Sí, algunos familiares, por ejemplo, que también están publicados en un libro que se llama Pangea, que es una antología del taller de escritura que hago. Que es el de Celeste Diéguez. El golpe de horno, sí. Hermoso, sí, hermosa ella y lo sí. que hacen, sí. Qué lindo, aparte de todo esto del rol de la oralidad, pienso, y el relato a través de el relato oral también, como sí. un flashero. Sí, eso me interesa mucho, las formas que tenemos de expresarnos y de hablar, uh-huh. Y cómo contamos las cosas, me parece súper interesante, de hecho me la paso tomando notas de no sé, de formas de hablar que tiene la gente. Sí, de palabras, de muletillas, cuando veo entrevistas o videos o streams. Hermoso. Sí, es un vicio que tengo. Bueno, ¿te parece si escuchamos otro tema? Claro. Tenemos nuestro segundo tema es, si no me equivoco lo puse segundo, es el de Anderson .Paak, El pájaro. No lo voy a decir en inglés porque para eso tengo toda la semana. A bird with a word came to me, the sweetness of a honeycomb tree. And now I look what's taking over me, couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do. I learned my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do. A bird with a word came to me, the sweetness of a honeycomb tree. And now I look what's taking over me, couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do. I learned my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do. I'm repping for the longest cycle. My uncles had to pay the cost. My sister used to sing to Whitney. My mama caught the gambling bug. We came up in a lonely castle. My papa was behind them bars. We never had to want for nothing. Said all we ever need is love. We see the same thing. We sing the same song. We feel the same grief. Bleed the same blood. You grew up in the home beside me. I always had a friend to call. How could I make it here without you? I pray I leave before you go. A bird with a word came to me, the sweetness of a honeycomb tree. And now I look what's taking over me, couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do. I learned my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do. bird with the word came to me. The smells of a honeycomb tree. And now my love is taking over me. Couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do. I learned my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do. Le tiré un vaso de soda en la cara y salí del restaurante gritando. ¿Cómo confundí tu oreja con el plato de canapés? Tenía que dejar definitivamente de pensar en términos de qué era posible y qué no. ¿Qué mierda miran? ¿Nunca vieron a una cornuda hacer una escena? Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo. Por Radionauta 106.3. Radionauta.com.ar. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada. Todos los viernes de 18 a 19 por Radionauta, FM 106.3. Voy a proteger mi casa. Recogí un nido en el esqueleto de la hiedra, un nido suave de musgo campestre y hierba de ensueño, dice Iván Gol, en un libro en francés, cuyo título no voy a leer. Y seguimos en La Casita Robada, en este último bloque, hablando un poco de anidar y de nidos y de todo eso que es como, de alguna manera, rudimentario, pero casero al mismo tiempo y que se va armando sobre la marcha, y charlando con Ana Carroso. ¿Carroso se pronuncia tu apellido? Carroso. Carroso, está sí, bien. Está bien, bueno. Y te quería preguntar un poco también por Entre Ríos, ¿no? Porque hablamos ya bastante de La Plata, pero no tanto de Gualeguaychú. ¿Cómo fue crecer ahí? ¿O cómo era tu casa? Croco, croco con la casa, qué pesada. Lo que es tener, lo importante es tener una obsesión que te permita llevar el año. Eso es lo que yo creo. Tal cual, de principio a fin hablando de la casa. Bueno, mi casa en Gualeguaychú es una casa que hicieron literalmente con sus manos y su tiempo mi papá, mi mamá. ¿Qué flash? Y amistades. ¿Es de barro o así? ¿O fue como que no, levantaron? La levantaron de material. O sea, mi papá aprendió sobre la marcha a hacer una casa y la hizo. Qué increíble, lindo. No hay remate. Es increíble. Increíble. Es increíble. Y estuvieron 3 años para construirla. Y mientras tanto vivimos en, digamos, lo que era el garage de la casa de mi abuela. Hasta que yo cumplí 5 años. Y ahí nos mudamos y estrenamos la casa como la casa estaba, que eran... bueno, pisos de material todavía, paredes que no estaban pintadas, pero era una casa habitable, digamos, con los servicios. Y ahí crecí y esa casa se fue, digamos... complejizando. Se fue complejizando y se siguió construyendo hasta que se terminó, si es que eso es posible, ¿no? Si es que se termina de construir alguna vez una casa. Uh-huh. Y bueno, desde ahí iba a todos los lugares a los que tenía que ir y también ahí... jugué mucho en el barrio, en la calle, con mi amigo Carlitos, que era mi vecino de enfrente. Jugué mucho a la pelota, anduve mucho en bicicleta, caminé mucho a la escuela, al colegio. Uh-huh. Pasé mucho tiempo haciendo la tarea también, mucho tiempo con mi mamá, que era la que trabajaba, pero iba y venía todo el tiempo. Uh-huh. Y quizás un poco menos con mi papá, que era el que tenía el trabajo de fijo afuera. Ah. Además de eso, tenía su trabajo en una fábrica. Así que, bueno, también compartiendo tiempo con mis hermanos, que tengo un hermano más grande y uno más chico. Pero sí, un espacio como muy, muy amplio y muy luminoso, y con siempre con mascotas, mi casa. Sí, con perros, siempre sí. Perros. Sí, tal cual. Yo descubrí los gatos tarde por esto de que tienen a veces las casas de la infancia de tener perros y más perros y más perros. Y cuando los descubrí fue como, ¿qué? ¿Qué son? ¿Qué es este animal no superior? No lo puedo creer. No. Son superiores los gatos. Sí, increíble. Pero qué lindo decirles que te enseñen a construir una a levantar una casa. Me parece algo que sería increíble. Realmente invaluable. Sí, quizás si algún en algún momento tengo la oportunidad con la sabiduría de mi papá y de mi mamá. Así que sé que por lo menos eso está. Eso también estaría está, eventualmente. Está para grabar eso también. Bueno, a ver. A eso lo tengo. Como sea, eso sí. Ya lo tengo. Ya sí. Tenés las instrucciones. Tengo ese diálogo. Eso es un tesoro. Sí. Total. Totalmente. Total. Y respecto, vos decías que alquilabas, entiendo que ahora le alquilas a una amiga, entonces, pero bueno, acá una pregunta habitual que hacemos es, ¿tenés alguna perlita inmobiliaria o habitacional para contarnos? ¿Qué respuesta que recibimos? No, si recibiste esa respuesta, un poco te mintieron. Un poco no. Sí, o son propietarias. O sea, mienten los propietarios, decís. Sí, una vez queríamos hacer unas refacciones en el patio de un departamento que alquilaba en una dirección que no voy a mencionar por si el dueño de la inmobiliaria escucha Radionauta, que seguro, involucraba... Seguro que está en este momento prendido a... Nunca se sabe. A radionauta.com.ar. Viste que en La Plata nos terminamos encontrando todos después, así la que... La verdad que La Plata es un pañuelo y un peligro. Un pañuelo sí. Y un peligro. Y lo que pasó en ese patio también era un peligro porque involucraba un taladro y yo confiaba muchísimo en mi amiga y se lo delegué a ella, de hecho, no era que no supiéramos usar un taladro, el tema es dónde agujereamos un caño de agua, entonces automáticamente, por empezar, mi amiga se mojó la cara y el cuerpo porque empezó a salir un chorro con una presión incontrolable. Y hasta que tuvimos que cortar el agua y después solucionar eso... Bueno, imagino, te imaginas la reacción de haber sido maravillosa. La reacción todo, porque además la incredulidad en ese momento y después, bueno, todo tenía sentido, estaba el calefón cerca, entonces eso tenía sentido que hubiera un caño de agua por ahí, pero no lo pensamos. No lo pensamos claro. En ese momento. Éramos más chicas. ¿Por dónde tiene sentido que haya un caño de agua? Es un dato que no tengo. Por abajo de... Y era como que te diga a la altura del calefón. Entonces Eva era el agua que iba para calentarse y que después usaras agua caliente. Claro. Y una casa muy antigua. No sé si realmente se ponen ahí los caños. Estaba en una casa de no sé qué año. Súper, súper vieja. Pasa mucho con los alquileres que uno no sabe. No sabes dónde están las cosas. Ni dónde están las cosas, ni por dónde pasan los caños, ni si pasan, sí. Ni si hay caños. nada. Es, hay caños acá. La incertidumbre es total. Pero bueno, y ahora estás bien en tu casita con la planta invasora copándote el jardín. Bien. Con mi gato. Con tu gato. Tal cual, con la luz. Seguramente está prendido a Radionauta. Seguro. Le dejé la página abierta, el vivo. Sí. Radionauta.com.ar o también... radionautaprogramas.wordpress.com por si nos quieren escuchar diferidos, porque por ejemplo estoy viendo que a esta altura del año el grado de haraganería es total y ante la consigna de qué te representa un nido, qué asociaciones, no contestaron nada, no hubo palabras, no hubo nada, están y aparte están haraganes, porque el viernes pasado que pregunté por el cumpleaños, ahí sí, porque era más fácil, pero ya ahora es como no, estoy cansada, señora, déjeme en paz. Así que bueno, nos pueden escuchar diferidos por ahí o también en Spotify, nos buscan como Radionauta. Y si te parece, quizás podemos irnos despidiendo. ¿Estuviste bien? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo viene tu viernes? Yo me quiero quedar. Volvé cuando quieras, en serio. Mirá que estamos todos los viernes firmes como rulo de estatua. Necesitamos invitades. Vos sos maravillosa. Bien. Y nada, así que volvé cuando quieras. Bueno, gracias. Vengo por una parte 2. Sí, disfruté mucho charlar con vos. Así que un placer. Igualmente, igualmente. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Vamos a ir con un tema de Los Besos, Helados Verdes. Y hasta acá hemos transmitido desde el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. Por acá nos despedimos. Ojalá llegues bien a casa, ojalá tengas una casa en los demás, ojalá tengas un nido en cada rama, mira. Gracias por prenderte a la casita robada por Radio Nauta. Te agradecemos la conversación y la escucha. Y nos vemos el viernes que viene. Un besito. Super. Ni la brisa de la estación, ni la estática, cuentan por qué. Ay, la ciudad, ay, los astros, quiero preguntar a esa divinidad por qué. La felicidad de mis pasos, temo exagerar. No lo veo, solo veo. Ni la estática cuentan por qué. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.